que pare. Que pare, que pare. Fuego que te queme en la tarima, fuego que te rompe, fuego que te quita la rutina. La calle está llena de pudina, que quieren inyectarse vitamina de la mía. Don't play with me, mamá. Nadie me quita lo bailao. Lo que hiciste ahora lo hice yo hace rato. Y ahora que se pase el arrebato. Fuego, a tu enemigo dale fuego. El perverso mundo de los gatos, el retorcido mundo de los gatos, su psicología, cómo son, cómo entenderlos, si es que eso es posible a los gatos. En este directo de hoy, queridos amigos, voy a poner a vuestra disposición mis modestísimos conocimientos sobre el mundo de los gatos, que es uno de los... son de los grandes ignorados. ¿Cómo son los gatos? No, los gatos son traicioneros, los gatos no son cariñosos. Estos son mitos que vamos a desmentir. Pero mientras voy a poner este rap del artista Proyecto TQ, que define muy bien cómo son los gatos. Yo tengo la fórmula drástica que te pone a ti la mente elástica. Las mujeres se me ponen a mí erótica y me piden que le apague yo su lámpara. Fuego, a tu enemigo dale fuego, la sangre fría pa' que veas que no juego. Fuego, a tu enemigo dale fuego. Así es el mundo de los gatos, un mundo de violencia, de tensión, de territorialidad. Pero si sabes comprenderlo, saludos a Andrés Ramos, señor Manwire, pues vas a disfrutar de unos grandes compañeros. Hace poco tenía una conversación con el amigo camionero geek que sabe bastante de perros. Me decía que se había visto todos los documentales. Yo soy muy fan, aunque yo no tengo perro. Sí que es cierto que me he visto pues todos los documentales, o sea, todos los programas de César Millán, El Encantador de Perros, y en su versión española pues me he visto la ¿cómo se llama? Sí, el Malas Pulgas, que es otro programa también de otro conductista que básicamente se llama Borja y es un crank, y sigue las mismas técnicas de César Millán, ¿no? A veces algún amigo me ha querido dar consejos del mundo de los perros trasladando a los felinos, pero lo cierto es que no tiene mucho que ver. Son mundos completamente diferentes. Si tú te ves los programas de César Millán, pues te das cuenta que básicamente el mundo de los perros es muy sencillo. Saludos, señor Ángel. Los perros se dividen en dos. Son dominantes o son seguidores. O sea, un perro tiene solo dos roles. O es un perro dominante, es un macho alfa, o es un seguidor. Y el perro se va a sentir feliz sabiendo que está en uno de esos dos roles. ¿Cuál es el problema? Pues cuando hay dos perros dominantes o el humano es el seguidor. Que esto es casi todos los conflictos del programa de César Millán y el de Malas Pulgas. Es decir, el perro es el amo. Entonces se dan, por ejemplo, comportamientos de ansiedad, la ansiedad por separación, que los humanos lo que hacemos es antropomorfizar, es decir, humanizar esos sentimientos. Ay, mira, mi perrito se pone ansioso cuando me voy porque es que me echa de menos. No, no te echa de menos. Ese perro es un perro dominante que quiere tenerte controlado y en casa. Si tú te apartas, él se frustra porque dice, es que mi rol es ser dominante y yo te tengo que controlar aquí. O el perro que ladra cuando alguien toca el timbre. Y dices tú, ay, es que es muy nervioso. No, no es nervioso, es un perro dominante. Es decir, es agresivo. Él es el líder de la casa y si alguien se acerca a la manada, pues él lo espanta. Y casi todas las soluciones son las mismas. Casi todas las soluciones son, no, que el humano recupere el rol de dominante. Y si el perro pasa a ser seguidor y alguien toca el timbre, el perro mira al humano diciendo, ¿qué vas a hacer, líder? Y el líder dice, tú, quieto. O el humano se va a trabajar. Si el perro es dominante, dice, bueno, el líder se va, yo me quedo en la guarida, esperando órdenes. En ese sentido, el mundo de los perros es muy sencillo. Son dos roles. Soldado o líder. Macho alfa o macho beta. En el caso de los gatos, es un mundo muy diferente. En el caso de los gatos, el mundo de los gatos es... No se divide en dos. Los gatos son territoriales. El gato es un ninja. Es decir, es un guerrero en solitario, y si los perros son soldados, los gatos son territoriales. No hay manadas de gatos con sus roles. Es decir, sí, verás manadas de gatos, grupos de gatos, pero puntuales. Lo normal es que haya un gato en un territorio y ese gato va haciendo la ronda. Es como una especie de ese soldado japonés que acabó la Segunda Guerra Mundial y seguía escondido en la selva, ¿no? Como ese infiltrado en zona enemiga. Pues eso es lo que define muy bien a un gato. Es un soldado que va por libre, pero está en un territorio desconocido. Con lo cual se oculta. El gato en su territorio ha mapeado, ha identificado dónde están las fuentes de agua, dónde puede hacer caca y dónde puede comer y descansar. Y va haciendo su ruta. De hecho, hay estudios, se han hecho estudios de a gatos que les han puesto un chips y han visto que ese gato pues puede tener un territorio que puede ser no un territorio muy grande, de 1 o 2 kilómetros, y va haciendo su ronda. Bueno, vosotros os acordáis que hace tiempo mi esposa, hace años, mi esposa se encontró un gato, me dijo que lo recogiera y buscamos un hogar para ese gato. Ese gato se llama Obi, porque tenía una barbita así a lo de Obi-Wan Kenobi, de jovencico, y ese gato lo adoptó mi hermana Esperanza, del podcast Entrenamiento Mental, que os recomiendo, por supuestísimo, y de su canal de YouTube. Bueno, este es un gato que es un gato no domiciliario, es un gato que está en un jardín y que vive como muchos gatos de pueblo, ¿no? Es decir, el gato desaparece 3 días y el gato puede cruzarse un pueblo entero y lleva su vida. Es decir, desaparece, corre sus aventuras, se pelea, fornica, come y aparece sucio pero feliz. Pues es un gato que vive una vida plena, seguramente es un gato que vive una vida más corta porque está expuesto a más peligros. Pero Obi es el perfecto caso de un gato que es un gato independiente. Es decir, él tiene la casa de mi padre, que es su base de operaciones, que es donde él tiene comidita, tiene agua, y si está herido o necesita descansar, sabe que va a estar ahí. A veces se ha metido un gato intruso en el jardín de la casa de mi padre y pues Obi se ha ocupado de echarlo y de hacerle saber que eso es suyo. Y luego ya él se infiltra y hace la ronda. Cuando hay un problema con los perros, decía antes que las soluciones siempre son hacerle saber al perro cuál es su posición en la manada. Esto se ve en el programa de César Millán, el de Malas Pulgas. Y esto se soluciona básicamente, estoy simplificando mucho, y creedme que me he visto todos los programas y a veces le doy consejo a amigos míos que tienen perro. Se soluciona de 2 maneras. Una, con toques disciplinarios, no pegándole, nunca pegándole, pero toques para que distraiga. Por ejemplo, vas caminando con el perro tiene miedo a alguien con muletas, o el perro tiene miedo o a otro perro que se cruza. Le das un toque para desviar la atención de ese perro y que el perro te mire a ti. O la otra posición, si el perro es un perro que está muy consciente de su papel de macho alfa, pues ponerlo en posición de sumisión, que es tumbarlo de costado y con la mano hacer una garra en el cuello. No le estás haciendo daño al perro, simplemente le estás haciendo una posición que ellos entienden como una posición de yo te domino. Y entonces tenerlo en esa posición de seguridad hasta que el perro se relaje y adopte un rol pasivo. Con algunos perros muy dominantes, esto hay que hacerlo varias veces al día para que el perro entienda que su papel es un papel de sumisión. Entonces, muchos conflictos con los perros son así. Es decir, oye, entiende tu lugar. Y una vez que el perro pasa a ser un perro sumiso, pues ya hay felicidad, ya hay armonía, ¿no? El problema es cuando el humano pues no funciona como humano. Y siempre el problema es del humano, que no sabe. Que siente pena por el perro. Siente pena, o le da capricho, o le consiente hacer ciertas cosas, ¿no? En el caso de los gatos, tú no puedes utilizar las técnicas de los perros. No puedes utilizarlas. ¿Por qué? Porque el gato es otro rollo. Con los gatos, el tema es la territorialidad. Y el tema, principalmente, son 3 puntos. Agua, comida y arenero. Por ejemplo, tienes 2 gatos en casa y hay un conflicto entre ellos. El conflicto casi siempre suele ser una lucha de poder por controlar los puntos de agua, comida y arenero. Si dos gatos están en una casa, lo suyo es que cada uno tenga su enclave. Un conflicto muy gordo que tuvimos con Curro y Aika, y aunque Aika sigue siendo muy miedosa, Aika es una cosa tremenda, después de un tiempo de separación, lo que decidimos es poner comederos separados. Nosotros al principio decíamos, bueno, que tengan comederos juntos para que así se quieran, se conozcan. No funcionó. Así que tenemos dos areneros y dos comederos. Otro punto súper importante con el tema de los gatos es que el arenero, es decir, donde hacen pipí y caca, y lo de comer, no esté al lado. Intentar que no esté al lado para que, pues bueno, el olor pues no le gusta. A veces cuando un gato se hace caca en tus pantalones, yo recuerdo que tuvimos una gata que se llamaba Blanqui, os hablé el otro día, de ella se hizo caca en unos pantalones Levi blancos. ¿Por qué? Porque o el arenero estaba sucio o el arenero estaba al lado de su plato de comida. Entonces, eso es un conflicto a solucionar. Soluciones, que cada uno tenga su enclave. En algunos casos, con gatos muy dominantes, puedes intentar elevar al gato sumiso a posiciones más elevadas. Por ejemplo, le montas una estantería. Una estantería, pero para que el gato sumiso pueda estar en una posición más arriba. Trepe hasta la posición más arriba y se sienta superior al gato que lo intimida, o por lo menos más seguro. Otro caso con el tema de los gatos, conflictos entre gatos, que eso, y créeme que lo sé porque yo lo vivo y sigo lidiando con los conflictos entre dos gatos, y eso que hay que estar enferma. Que siempre tengan una ruta de salida. Esto es súper importante. Es decir, si un gato está acorralado, aunque tenga miedo, va, si tiene que liarla, la va a liar. Entonces tienes que intentar darle una ruta de escape y darle alternativas. ¿Eh? Y, por supuesto, si hay un conflicto gordo, pues siempre puedes tener el spray de agua para espantar al gato. Por ejemplo, si quieres que un gato te está arañando el sofá y no quieres que lo arañe, pues va a usar el spray de agua para que el gato, ¡boom!, se asuste y salga. Ahora, lo ideal no es eso. Lo ideal es que si un gato te araña el sofá, te vas y te compras un rascador y lo pones al lado del sofá. Y dices, no, no, aquí. Y el rascador es mejor opción para el gato. Con lo cual, al gato hay que, de alguna forma, negociar con él. El gato es muy trasto. A ver, durante la infancia, tanto los perros como los gatos son trastos. Es decir, son juguetones, son destrozones, etcétera. Pero si ya el gato es adulto y el gato empieza a tener problemas de comportamiento, a lo mejor es que no le estás dedicando a jugar al gato. Claro, los gatos no son como los perros en el sentido de que los sacas a pasear. Tú a un perro, una de las necesidades, y eso se ve en los programas del Encantador de perros, es que si el perro, o sea, todos los perros necesitan ejercicio, y bastante ejercicio. Entonces, pues muchos problemas con los perros son cansar al perro. Es decir, sacarlo 2 horas al día y que el perro haga ejercicio y que el perro se canse y que esté feliz. Porque un perro necesita mucho ejercicio. El gato, como está en casa, pues a lo mejor piensas, no, no necesita tanto ejercicio. Error. El gato necesitas que jugar con él, que el gato juegue contigo. Entonces, algunos problemas de comportamiento con los gatos son jugar con ellos. Y en mi experiencia y mi consejo es, con 2 gatos que tengo, no soy un gran experto en gatos, obviamente, no te gastes dinero en juguetes. No te gastes dinero, vas a perder el dinero. Al final, mis gatos, yo les he comprado todo tipo de cosas y lo que le gusta a uno es una pelota de papel de aluminio. Es decir, coges papel de aluminio, haces una pelotita que rueda y con eso el gato es feliz. Incluso juega solo. O se la tiras y el gato sale corriendo a interceptarla porque tiene este instinto depredador de seguimiento. Otra cosa es una cinta de estas de una cintita. Con eso se vuelven locos, con la cintita. Y otra cosa, que al curro es el que más le gusta, es el alambrito este del pan Bimbo. Por supuesto, tienes un alambre, tenés cuidado que no se lo traguen, que los gatos se pueden tragar, por ejemplo, las lanitas, los hilitos. Eso a los gatos les obstruye el intestino. Jugar con una lanita, una cinta larga, y en el caso de Curro, un alambre largo, como los del pan Bimbo, le vuelve loco. En el caso de Aika, por ejemplo, a Aika le gustan las gomas del pelo, las gomas elásticas, y ella juega sola y es feliz, o si tú se la tiras, ella, bueno, se pone como loca, ¿no? Cada gato es muy, muy, bueno, igual que cada perro, ¿no? Cada gato es muy, muy diferente y tiene sus manías. De hecho, los gatos suelen ser muy maniáticos. Curro, por ejemplo, tiene una obsesión con el celofán. Es decir, tú ves un paquete de folios, ¿no?, que están envueltos en ese celofán. Curro se pone a babear. Se pone a babear. y si puede, lo mordisquea, ni siquiera se lo come, lo mordisquea con el cuerpo temblando y babeando, y dices tú, ¿este tío está tonto o está tonto? A Aika le encanta la malta. Ahora que Aika está malita, aunque está bastante bien, y la verdad es que el antibiótico le está haciendo bastante efecto, y está comiendo, haciendo caca, pipí, jugando con nosotros, está un poco más debilucha, si es cierto, pero a Aika le encanta la malta. A Curro no le gusta nada la malta, es decir, le da igual. Aika, por ejemplo, desde que nos ganamos su confianza, nos enseña la panza, que para un gato, los perros también, ¿eh? Pero para un gato especialmente, que un gato te enseñe la panza es el mayor honor que te va a hacer ese gato. Porque está mostrando la parte más vulnerable, es decir, nosotros porque somos bípedos, pero los cuadrúpedos caminan con el vientre pegado a la... más protegido y pegado al suelo. ¿Por qué? Porque si un depredador con las garras te abre el vientre, se te salen los intestinos y te mueres. Entonces, cuando un gato te enseña la panza, que es la parte más vulnerable, diciendo soy tuyo, y te deja que la acaricias, tú piensas normalmente, mira, hay que le gusta que le acaricie la panza, ¿no? Te está diciendo, confío en ti, me fío de ti hasta tal punto que te enseño la panza, mi parte vulnerable, y tuya es. Luego, aparte, hay que le encanta la panza. Por ejemplo, Curro, lo máximo que ha hecho, y sobre todo con mi mujer, porque Curro escogió a mi mujer como su ama, su dueñita, Curro le enseña la panza a mi mujer, pero se la enseña, se la deja que se la toque un poco, pero no mucho más. En cambio, Aika, yo estoy tumbado en la cama leyendo, me enseña la panza, le pongo la mano en la panza, me echa la pata por encima, me ronronea y le acaricio la panza. En fin, cada gato, como podéis ver, es sumamente diferente. Hay gatos muy dependientes y hay gatos muy distantes. Por ejemplo, el caso de Aika. Aika, ahora porque está malita, pero Aika, yo abro la puerta de casa y sale a recibirme. Aika, yo estoy hablando con mi mujer y Aika me da toquecitos para decir, deja de hablar con esta y habla conmigo, que soy un gato, soy el centro del universo. Yo estoy viendo a veces la tele y Aika se me pone encima y me coge la cara con las dos patas y me dice, no, no, mírame a mí. Ahora, como está más cansadita, se me enrosca y se me duerme. Curro, en cambio, Curro es un gato que entra y sale continuamente, es un culo inquieto. Es decir, yo ahora, por ejemplo, porque tengo la puerta cerrada, ¿no? Pero Curro, y porque también es de día, que los gatos a estas horas de la mañana, ahora mismo son las 11 de la mañana, 11 y 10 minutos, pues los gatos son más pasivos, porque son las horas de más luz y los gatos son más nocturnos. Entonces, Curro saldría, se pondría encima mía, intentaría jugar, intentaría revolverme las cosas o tirarme cosas al suelo, que es una cosa que le encanta. Tengo aquí este boli pilot, pues me lo hubiera intentado tirar al suelo, y luego se iría, y luego llegaría, y a lo mejor se me montaría en el regazo dos o tres veces. Porque Curro es así, es un gato dominante. Nosotros decimos un gato inquieto. Bueno, el gato está haciendo continuamente la ronda, porque Curro es muy dominante, muy, muy dominante. Y hay que en ese sentido es más temerosa, ¿no? Y Curro la tiene acocotada. Y ahora que Aika parece que se ha recuperado, pues Aika, quien tenía menos miedo, Aika está algo más miedosa. Y se esconde debajo de la cama. Estamos intentando con el Feliway, haciendo limpieza. Y ya os lo comenté la otra vez. Pues un tema son los olores y los marcajes. Los gatos se restriegan para marcar su zona, igual que hacen los perros con la harina. Nosotros, los dueños de gatos, pues lo que tenemos es, intentamos hacer limpieza. Y luego usar ese producto que elimina el marcaje y poner enchufes para que se tranquilicen los gatos. Y hablo de casos de mucho conflicto, que es en mi caso. En mi caso solo ha habido una crisis grande, pero solemos tener ese conflicto. Y como dice, bueno, comenta Batos, ¿no? del celo. Una cosa muy importante con los gatos es castrarlos. Por dos razones. Primero, para evitar problemas y para evitar que se fuguen. Porque un gato que no está castrado, si es macho o es hembra, va a fugarse buscando otros gatos. Si lo castras, te vas a evitar que se te fugue. Nosotros, antes de castrar a Aika, abríamos la puerta de casa y salía disparada. Salía disparada. Además, a Aika le llegó el celo súper pronto. Que el veterinario decía, no es normal, si todavía es un bebé. Y la otra razón es por un tipo de cáncer que sufren los gatos, que está relacionado con sus genitales, con lo cual si le quitas los genitales, pues te evitas la posibilidad de que tengan esos tipos de cáncer que desarrollan los gatos. Así que bueno, son seres muy diferentes, son seres mucho más complicados los gatos. A un gato tú no le puedes disciplinar ni le puedes pegar. la máxima disciplina es el spray, tienes que buscar la forma de entrar en la psicología para que no haga eso, para que no te rompa un sofá, para que no haga esto, pues le pones un rascador, etcétera. Hay un programa de un conductista de gatos, que es un programa un poco raro, que es un tipo que toca el bajo con una barba, un tío muy grande. No recuerdo el nombre del programa, lo hemos visto en alguna ocasión. Pero claro, no es tan mágico como el programa del encantador de perros. Tú ves el programa del encantador de perros y ves que a lo mejor, yo qué sé, hay un perro agresivo o un perro dominante. Llega César Millán y se pone con los brazos en jarras y se pone en el centro, ¿no? Y lo mira desafiante hasta que somete psicológicamente al perro. Y tú ves mágico, ¿no? El tío parece un mago, ¿no? Todos los dueños se quedan obnubilados. Con los perros eso no funciona. Ese tipo de someterlo de esa manera para que el perro se vuelva obediente. En el gato tienes que utilizar otros truquillos, ¿no? Hay muchos problemas, por ejemplo, en gatos que viven en apartamentos muy pequeños o en estudios donde dicen no queda más remedio que el arenero y la comida está en el mismo sitio. Bueno, pues búscale al gato un escondite. Por ejemplo, nosotros tenemos en el armario de IKEA, tenemos las cajas de cartón donde metemos la ropa de invierno, verano y vamos cambiando las temporadas. Yo no sé cómo, ahora porque Curro está bastante más gordito, pero cuando Curro era más flaco, Curro se subía a lo alto y se metía en las cajas por una abertura chiquitita. Sabéis que los gatos pueden abrir la pelvis, o sea, nosotros la pelvis la tenemos rígida. Obviamente, todos lo sabemos. Los gatos pueden, la pelvis la tienen flexible para colarse por distintos sitios. Pues el tío se metía en la caja de cartón de la ropa limpia, perdón, de invierno, de verano, y ahí se escondía. Que a veces buscábamos a Curro dónde está y había encontrado su zona de confort, una zona alta. Pues mira, qué bien, ¿no? Y una cosa, un consejo más para el tema de los gatos. Hay una idea muy malentendida de que los gatos les gusta mirar por las ventanas y que un gato, pues, no va a saltar. Error. A los gatos sí es cierto, les gusta mirar por las ventanas, les gustan los olores y se pasan las horas muertas porque son curiosos, miran por la ventana, huelen y se lo pasan muy bien. Nosotros cuando hicimos una reforma en casa, cambiamos las ventanas y hablamos con el constructores y dijimos queremos gateras, es decir, como una mosquitera, pero no de tela de mosquito, sino de más resistente, y las hay, con lo cual todas las ventanas de mi casa, todas, incluso la del salón, que es una puerta que da una terraza, tienen unas gateras correderas que son como unas mosquiteras pero con alambre grueso y no cabe el gato. Entonces nuestros gatos se suben a la ventana, miran, pero con seguridad. ¿Por qué? Porque en una clínica veterinaria te vas a encontrar a muchos gatos reventados. Algunos gatos no se matan. Si la caída es muy pequeña, el gato es, por ejemplo, de un primer piso o un segundo piso o incluso un tercer piso, a lo mejor el gato no se mata. Pero el gato cae, cuando cae pone las cuatro patas con la mandíbula, da en el suelo y se parte la mandíbula. Y ahora tienes a un gato que suelen ser bastante malos, enfermos, con la mandíbula rota, y aliméntalo durante los meses que tarde en cicatrizar la mandíbula, si no se ha roto los dientes, y ya olvídate de que coma pienso. Entonces, nosotros hicimos con Aika al principio un experimento piloto. Compramos un arnés para perros pequeños. Entonces le puse el arnés a Aika, que no le hizo mucha gracia, pero se lo puse. Y entonces abrí la ventana, el arnés tenía una correa, con lo cual yo tenía en todo momento a Aika sujeta por la correa. Bueno, la gata salió a la ventana, se puso ahí a olisquear, a mirar los pajaritos, y en un momento dado la gata se resbaló y se cayó al vacío y quedó sostenida por la cuerda y el arnés, es decir, no se cayó y se mató, pero sí se tropezó. Y dices tú, pero si es un gato nunca se resbala. Sí, amigos, un gato se resbala. Y se me resbaló gato. Si no hubiera tenido el arnés, la gata se me hubiera caído y se hubiera matado. Pues yo vivo en un sexto piso y eso es letal para mi gata. Entonces, bueno, pues son cosas que ocurren, que hay que tener presente. Entonces, yo cuando voy por la calle y veo a gatos que están asomados a un balcón, a lo mejor no le pasa nada, pero sí ocurre. Y eso va, pregúntale a cualquier veterinario. Oye, ¿tú alguna vez te has encontrado un gato que se ha caído y está espanzurrado? Sí, continuamente. Así que, amigos, pues el mundo de los gatos. El mundo de los gatos. Los gatos son los malotes, son los criminales de la ciudad. No te sale. Son los que siempre se salen con la suya. No te sale, aunque intentes, no te sale. No te sale, aunque intentes, no te sale. Y ten cuidado si te metes en un barrio con el gato equivocado, porque esa es su calle, ese es su territorio. Y te las vas a ver con él. Tú sabes que yo soy de la calle, no hay probabilidad de que falle. No te sale por más que lo ensaye, la conozco con lujo de detalle. No te sale, no te sale, no te sale. Es su calle y es su dominio. Y ese gato es el gato rey de esa zona. Y si dos gatos entran en esa zona, solo puede acabar de una manera: con un gato muerto o con un gato herido, llorando y derrotado. Porque los gatos son los gangsta. No te sale, pumpa, que lo ensaye. La calle me demostró que para sobrevivir hay que hacer de todo. La sociedad con clase me rechazó. Y por eso que ahora soy lo que ahora soy. A mí no me importa lo que pienses tú. Tampoco me interesa lo que digan de mí. La calle me aceptó. Sí. Y así es, la calle ha hecho así. La evolución, o como queréis llamarlo, ha hecho así a los gatos. Tú no adoptas un gato, ese gato te adopta a ti. Tú no vives con un gato. O sea, ese gato no vive contigo, tú vives con ese gato. No te sale, no te sale, por más que lo ensaye. Y si tú te estás preparando la cena y vuelves a tu sofá, a tu sillón favorito y está el gato sentado, amigo, has perdido el sillón. No te sale, por más que lo ensaye. No te sale, no te sale. Es que ese gato es el dueño de tu casa, amigo. Y con estas palabras termino el podcast de hoy dedicado a los gatos. Atentos, porque en el podcast de mañana hablaremos de espiritualidad. Parte 1. Hasta dentro de muy poco, Converso Vidas en Red. No te sale, aunque intente, no te sale, no. No te sale, aunque intente, no te sale.